ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Noticias de Abajo, esta es la edición del 11 de enero, rompiendo fronteras. Estamos súper contentos de compartir con ustedes información pura y clara, pues para cambiar el mundo, para que nuestras organizaciones de abajo y a la izquierda sigan creciendo, sigan floreciendo, y para que la retorcidísima derecha se extinga y sea así un apocalipsis de la derecha y todos seamos felices junto con todo lo que implica, ¿no? Libertades, goces, todo lo que implica deshacerse de, pues, de prejuicios, de sistemas económicos corruptos, de toda esa vaina. Pues bueno, mi nombre es Krista y vamos a irnos con el menú informativo. Sean todas, todos, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 11 de enero. Y bueno, en esta ocasión les hemos preparado, como cada semana, una compilación de información pues de los medios independientes, libres, autónomos, o como se llamen, para romper el cerco. Y bueno, pues les tenemos bastantes notas compiladas. Así que, sin más preámbulo, los invitamos a que nos sigan a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales libres, en el Fediverso, en Diáspora y Mastodon. Y también pues estamos ahí navegando como piratas en las redes privativas como Facebook, Twitter y YouTube. Así que bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden y vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, vamos a tener un especial sobre la Isla Tortuga que nos comparte nuestro camarada súper, súper chingón, el Jesús Güero. Y pues es el especial sobre la toma fascista del Congreso de Estados Unidos y como nuestro compa ha ido muy bien, la verdad, relatando a profundidad, a conciencia, el proceso que ha vivido pues este territorio, también conocido como Estados Unidos, como los Estados Jodidos, como ya habíamos mencionado, como lo mencionan los indígenas de ese territorio, la Isla Tortuga. Y pues les invitamos mucho a escucharlo, ya que pues les mencionábamos que es bastante profundo. Y pues en esta ocasión también les vamos a tener información acerca de lo que está pasando allá en el Hualmapu, en el pueblo mapuche, que está sufriendo una muy fuerte represión por parte del gobierno chileno. La policía, los mentados pacos, han hecho de las suyas en este territorio. Y curiosamente, el mismo día que se demostraba judicialmente pues la implicación que tenía en esta policía en el asesinato de Camilo Catrilanca, ese mismo día miles de efectivos de policías y militares fueron a comunidades mapuche a violentar, a golpear, a discriminar pues al pueblo mapuche. De hecho, familiares de Catrilanca, su propia hija, una jovencita, les vamos a tener información que nos comparte Radio Curruf, también Primera Línea y Opal, que nos comparten estos materiales que les vamos a estar poniendo a continuación. Prensa Opal. Y bueno, también vamos a tener un mensaje que nos envía Radio Temblor desde Panamá, aunque Radio Temblor es internacional por la cobertura que realizan. Y pues están cumpliendo 12 años de Radio Temblor, amplificando la solidaridad entre los pueblos, nos dicen en su titular, y nos comparten un audiomensaje, así que se los vamos a estar compartiendo más adelante. Y también un audio que llega de las redes sociales de Plaza Dignidad, que se titula Los medios populares contra la prensa oficial canalla, pues un radioteatro donde se simula un partido de fútbol, pero donde los que están compitiendo son los medios de comunicación de arriba contra los de abajo. No se lo pierdan. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Entonces, también, pues, desde el ombligo del monstruo tenemos, pues, notas muy, muy duras. Tenemos una nota de Guanajuato. En pleno pico de pandemia, con miedo al narcoestado, las familias y amigas de víctimas de desaparición forzada encontraron 100 fosas con restos humanos. Y pues, bueno, más de 15 cuerpos y una situación de verdad muy, muy complicada, muy difícil, muy dura, la cual les vamos a estar, pues, transmitiendo. Y recordando que, pues, estas personas ha sido gracias a su empuje que han logrado que el gobierno esté buscando los cuerpos de sus familiares y, pues, bueno, han encontrado muchos y, pues, evidenciado una situación que está más ruda de lo que ya de por sí se temía. Y también nuestro compañero Juan Pérez nos trae en esta ocasión un mensaje triste, que es el fallecimiento del compañero Toby Libertario, un compañero que pues se destacó, entre otras, pues por promover y difundir la ideología anarquista desde una biblioteca popular llamada Biblioteca Social Reconstruir. Acá en la Ciudad de México, bueno, pues hace unos días él falleció debido al COVID y les vamos a tener pues este breve mensaje que nos comparte Juan Pérez y también una invitación a una caravana a Huesca a solidarizarse con los pueblos que están oponiéndose a la termoeléctrica. Y bueno, pues como siempre, música del movimiento social, se las vamos a ir presentando conforme a los bloques y los invitamos a que se queden, a que nos escriban. Le recordamos nuestro correo noticiasdeabajoml@gmail.com, noticiasdeabajoml@riseuf.net y también en nuestras redes sociales nos pueden escribir, mandar su información, mandar sus notas, sus videos y con gusto estaremos ayudándoles a compartir para romper el cerco informativo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. Donde denuncian al candidato de Morena en Guerrero por violación sexual a una mujer. También, según algunas personas que se suman a esta denuncia, dicen que se está escondiendo, que hay más denuncias que acusan a este señor de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues la respuesta de Andrés Manuel ha sido proteger a este sujeto. Vamos a estar compartiéndoles estas notas y pues por favor, atentos a lo que pasa en la vida, atentos, atentas, atentes y vamos pues. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Thank you. iban a ser. Y mi mamita que no para nunca, dice que pronto nos van a correr. Hoy sentí a la maestra tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero, solo la magia la de compartir en esta tierra, la de mis abuelos. Va a ser fácil sacarnos de aquí. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. ¿Qué primera semana del año ha sido? Hay mucho por discutir y no hay suficiente tiempo, como siempre. Para empezar, los brotes del coronavirus continúan dentro de las cárceles. Por ejemplo, el 25% de la población del Centro de Mujeres de California Central ha dado positivo. Organizaciones de base y los grupos de solidaridad externos siguen luchando contra el genocidio del estado carcelario. Los rebeldes en el interior de las prisiones también están reclamando su libertad y salud. En la institución correccional McCormick, en Carolina del Sur, las personas secuestradas por el estado se levantaron y se apoderaron de dos unidades de vivienda entre cuatro, y varios cautivos escaparon antes de que el estado reprimiera brutalmente el movimiento. El movimiento Alabama Libre, Free Alabama Movement, ha organizado un paro laboral y un boicot a los proveedores de servicios penitenciarios de 30 días en contra del Departamento de Correcciones de Atlanta en el estado de Georgia, con la solidaridad de personas de otros estados. La lucha continúa con fuerza y solidaridad. Antes del asalto de la derecha del Capitolio del 6 de enero, que discutiremos en detalle a continuación, el gobierno de los Estados Unidos emitió un llamado memorando sobre la inadmisibilidad de las personas afiliadas a Antifa basado en actividades delictivas para limitar el movimiento de personas asociadas con acción izquierdista, anarquista, antifascista, abolicionista, antirracista e insurgente en los Estados Unidos. El objetivo principal es limitar la capacidad de esas personas para viajar a los Estados Unidos desde otros países lo que es una codificación legal adicional de la designación de Antifa como una organización terrorista, mientras buscan romper nuestra solidaridad y atomizar nuestras luchas, continuaremos conectándonos a través de las fronteras y los límites de todos tipos. En la víspera del Año Nuevo, la mansión vacante de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en San Francisco, fue objeto de actos de vandalismo con demandas de la cancelación de la renta como forma de alivio del coronavirus, entre otras cosas. La casa del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en Kentucky, ha sido objetivo de acciones similares. Por supuesto, los medios de comunicación dominantes quieren negar la eficacia de la acción insurgente y afirman que estos eventos fueron trampas ejecutadas por la derecha para deslegitimar a las maniobras políticas de los liberales. El borrado histórico de las acciones radicales ha trabajado para cerrar para muchos los horizontes de alternativas más completas y busca consolidar el poder de la apelación y la acción en manos de liberales, centristas, políticos y ONGs. Pero sabemos que aquí estamos y sabemos que podemos conseguir lo que queremos. En una demostración drásticamente diferente de personas que intentan conseguir lo que quieren, una demostración que parecía mucho más a la rabieta confusa de un niño pequeño inadoptado o un adolescente afligido por la pubertad, una convergencia de fuerzas de la extrema derecha intentó lo que algunos han llamado generosamente un golpe el 6 de enero de 2021. Mientras el Congreso finalizó el recuento del colegio electoral para confirmar a Joseph Biden como presidente, Donald Trump celebró un mitin Stop the Steal, Detengan el Robo, en Washington, D.C. Se congregaron muchas fuerzas diferentes de la derecha, algunas de las cuales ya habían planeado alguna forma de acción más extremista. Trump, como era de esperar, avivó las llamas. Después de su discurso desquiciado arremetiendo contra una letanía de liberales, la multitud se dirigió al edificio del Capitolio. Muchos entre la muchedumbre declararon el movimiento, entre comillas, una revolución. Miles de partidarios de Trump de extrema derecha, algunos Proud Boys, varios miembros de diferentes organizaciones nazis, fascistas y supremacistas blancas, muchos expolicías, veteranos del ejército y teóricos de la conspiración QAnon, empujaron contra las barricadas alrededor del Capitolio y finalmente pudieron brincar y entrar la propiedad y luego el edificio mismo. Algunos dicen que simplemente abrumaron la policía. Otros lamentan que la policía los dejaron pasar. Debido a que Washington, D.C. no es un estado, el Departamento de Defensa tiene que aprobar el envío de la Guardia Nacional. Inicialmente, esto fue denegado. Viendo cómo los manifestantes se abrieron paso entre las filas de la policía y asaltaron el Capitolio, trepando los muros y el andamiaje a su alrededor para llegar a las instalaciones y rompiendo ventanas para ingresar al edificio, muchos especularon sobre la falta del uso de la fuerza por parte de la policía y la decisión de no mandar la Guardia Nacional. Por un lado, por supuesto, es claro que la policía está del lado de la derecha y usar la fuerza contra ellos socavaría sus propias lealtades. Si hubiera sido cualquier tipo de formación de la izquierda insurgente, anarquistas o activistas de Black Lives Matter, muchos especulan que se habrían disparado muchas más municiones reales y que los defensores del Capitolio habrían adoptado una postura mucho más agresiva. Todo esto bien puede ser el caso. Sin embargo, por otro lado, la policía es estratégica en su uso de fuerza y reconoce las formas en que hacer arrestos y aplicar municiones de control de las masas puede agravar una situación. No es de poca importancia que parte de la política de esas personas de la extrema derecha sea no usar cubrebocas o mascarillas. Es probable que Washington, D.C. sea el lugar más vigilado del país y el Capitolio, tal vez aparte de la Casa Blanca, es el lugar más vigilado en Washington, D.C. Miles de personas cometieron delitos federales de alta gravedad sin máscara, mascarilla o cubrebocas alguna, sin nada para resguardar sus identidades entre miles de cámaras en el mero día. Cualquier persona que haya ido a una manifestación, especialmente este verano, sabe que muchas veces los arrestos no ocurren en sitio, sino que los alguaciles federales u otras fuerzas policiales aparecerán en la puerta de su casa para llevarse a los buscados, y que es mucho más fácil arrestar a alguien desde su casa que en una demostración. Entonces sí, es posible que la policía los haya dejado entrar, sabiendo que eran una banda de tontos que no iba a causar mucho daño. E igual, es cierto que muchos de los manifestantes eran policía anteriormente y que la policía tiene simpatía con sus puntos de vista. Pero también es claro que esto no es toda la historia, y que sería una simplificación drástica de la situación y una misestimación de la policía. Y, después de todo, sí, se llamó a la Guardia Nacional para llevar a la gente fuera del sitio. Los manifestantes creían que hubo fraude electoral. Querían estorbar el proceso del nombramiento de Biden como presidente. Pero cuando llegaron adentro del edificio evacuado, no sabían qué hacer. Llegaron sin ningún plan. Querían exigir una investigación, pero no hubo a quién hacer la exigencia. Entonces llegaron a los pasillos del Congreso para tomar selfies y llevarse algunos trofeos, como el podio. Dice que alguien cagó en el piso y lo rastrearon por todo el edificio. Básicamente, entraron en una gran sala de archivos públicos, disponibles en línea o en cualquier edificio federal, y se aburrieron. De hecho, muchos reportaron después que salieron del edificio simplemente porque no sabían qué hacer y se aburrieron. Algunos comentarios bromean que es por eso que se debe leer la teoría y la historia revolucionaria. ¿A poco se tiene que leer para saber que esto es una tontería? ¿Cómo asaltar la Bastilla para demandar que el rey se quede para seguirlos matando de hambre? 52 personas fueron arrestadas, principalmente por la violación del toque de queda y por portar armas sin licencia. 5 personas murieron, 4 manifestantes y un policía. Una mujer, ex policía, fue matada con una bala en el cuello después de que se arremetió hacia un grupo de agentes del servicio secreto con armas ya apuntadas. Se supondría que hubiera sabido mejor. Pero el problema es que estas personas nunca han sufrido la represión del Estado. No saben qué es lidiar con gas lacrimógena, no esperan disparos de la policía, y aunque cometan delitos graves en contra de un edificio federal, piensan que es su derecho y que el Estado debe seguir protegiéndolos. Operan bajo la ilusión de generaciones de privilegio blanco y conservador. Muchos por primera vez experimentaron la represión de la policía, leve como era, y de manera inmediata se volvieron antipolicía. Los otros que murieron ni ocuparon la ayuda de la policía. Uno se mató a sí mismo con su taser. Otro cayó a su muerte del andamiaje. Y otro fue atropellado por las masas, irónicamente ondeando una bandera libertaria de "Don't tread on me", no me pises, dice la bandera. Qué ridículo, ¿no? No está claro cómo murió la policía. Hay mucho que decir en cuanto a un análisis de estos eventos. Por un lado, podríamos decir que es una lástima que unos insurgentes reales no pudieron haber hecho algo así para dejar el Capitolio en cenizas. Por otro lado, reconocemos que las personas que actuaron el 6 de enero se han abierto a la represión masiva. Trump se ha aislado relativo al Partido Republicano. Pence, el vicepresidente, dejó de seguir a Trump y cambió su foto de fondo de Twitter a una imagen de Biden y Harris. Y muchos de los defensores más fuertes de Trump voltearon para condenar las acciones. En un giro de expresión confuso, los medios de comunicación dominantes llamaron a los manifestantes anarquistas e insurrectos. Obviamente esto es ridículo y no vale la pena desperdiciar aire y tiempo para abordarlo. Otros sitios de la extrema derecha también condenaron las acciones. El Partido Republicano ha tenido durante mucho tiempo una relación interesante con su base. Un partido de familias históricamente acaudaladas y élites ricas tiene que dirigir una plataforma que atraiga a la clase trabajadora, rural y pobre. Para hacerlo, ha apelado en gran medida a los valores sociales conservadores como el nativismo, el racismo, el sexismo y la xenofobia. Ha intentado incorporar las facciones radicales que nacieron desde el 11 de septiembre de 2001 y con el surgimiento del Tea Party, la primera formación poderosa a escala nacional de la ultraderecha desde hace décadas. Lo que vimos el 6 de enero fue un resquebrajamiento claro y definitivo dentro del Partido Republicano. Hasta este día, el partido sobre todo había tenido éxito en incorporar los elementos extremistas. Esto, a su vez, había empujado al partido cada vez más hacia la derecha, culminando en la presidencia de Trump. Cierto que las raíces de la ruptura que se demostró el 6 de enero vienen de mucho antes, pero los republicanos habían intentado quedarse unificados, aunque la presidencia de Trump le haya dado pausa a algunos más ortodoxos. Ahora, todos se quieren tirar del barco hundiendo. El 6 de enero, algunos de los republicanos de la derecha más extrema denunciaron las acciones y denunciaron a Donald Trump. Trump, por su parte, redobló su revanchismo y mientras sus ayudantes escribían un comunicado condenando las acciones, él tuiteó su apoyo. En este momento, estamos viendo el potencial para una reconfiguración fundamental del sistema bipartidista, algo que a lo largo plazo puede ser beneficioso para nuestra acción colectiva hacia la abolición de la política electoral y, se puede soñar, el Estado, tal y como la conocemos. Los partidos republicano y demócrata son mutuamente dependientes uno del otro y lo que vemos representado en las acciones del día 6 de enero es la posibilidad de que el Partido Republicano se astille y que se forme algo como un partido fascista independiente compuesto de porciones significativas de quienes votaban con el Partido Republicano en los últimos años que lo abandonarán para declarar su lealtad a un régimen político trumpista y abiertamente reaccionaria. Es verdad, se encontraron bombas en el edificio del Comité Nacional Demócrata y también en el edificio del Comité Nacional Republicano el día 6 de enero. En las grabaciones que salieron de las manifestaciones, se puede escuchar a los participantes hablando de su indignación con ambos partidos, con el sistema político como tal. Muchos de aquellos que asaltaron el Capitolio están desposeídos, hartos y molestos por un gobierno que no ha hecho nada para apoyarlos entre las varias olas de crisis y han sido empujados por la cultura del Internet y la supremacía blanca hacia un demagogo chauvinista reaccionario como su potencial salvador que no les da nada material o concreto para el mejoramiento de su situación, sino simplemente un sentido estético y social de pertenencia y derecho por encima de otros. Esta es una formación fascista por excelencia. Cabe destacar que hay muchas más de estas personas que jamás ha habido que apoyaron a otros partidos terceros como el Partido Verde. Con una fractura del Partido Republicano, veremos no solo una mayor dificultad para que los republicanos ganen el poder en los pasillos del Congreso o cualquier asiento político, sino también la apertura a la posibilidad de formaciones políticas más a la izquierda que ya no pueden ser relegadas a los márgenes por la dicotomía dominante demócrata-republicano y que tendrán más espacio para tomar acciones y posiciones audaces, auténticas y radicales. Si bien las consecuencias en la política electoral no sean las más emocionantes, es importante señalar los horizontes potenciales a los que nuestro momento actual podría conducir. La decisión formal del Partido Republicano en formaciones de derecha y de extrema derecha o fascista puede ser beneficiosa para la realización de una política más radical e insurgente. Quedando pocos días en el cargo, hay un esfuerzo relativamente bipartito para tratar de someter a Trump a un proceso de destitución, el impeachment. Una destitución, un impeachment exitosa del presidente significaría que Trump nunca más podría postularse para un cargo político. Congreso también quiere invocar el artículo 25 de la Constitución que declara al presidente incapaz de gobernar y renuncia a sus poderes ejecutivos por el resto de su mandato. Podría ser que para cuando se publiquen esas reflexiones ya se habrán tomado más medidas al respecto. El Donald Trump reaccionario con el dedo en el gatillo y bloqueado en Twitter es un peligro para el mundo entero y su base está lista para defenderlo de cualquier forma posible. Después de que a los manifestantes se les permitió desahogarse un poco, llegó la Guardia Nacional y la policía antidisturbios para sacar a la gente del Capitolio. Los congresistas regresaron y la votación se finalizó antes de que terminara la noche. Yo veo ese día como la profundización y la proliferación del resquebrajamiento múltiple de la sociedad estadounidense, realizando otro nivel de la decisión que nos acerca a la guerra civil inevitable. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues vámonos con la primera nota. Como les comentábamos en el menú informativo, pues se llevó a cabo una fuerte represión al pueblo mapuche. Y en el portal de Radio Curruf nos hablan acerca de este lamentable hecho. Allanan Temucuicuy con 800 funcionarios PDI, Policía de Investigación, durante el veredicto del caso Catrilanca. La madre, la esposa y la hija de 7 años del joven mapuche asesinado fueron violentamente detenidas por funcionarios de la PDI cuando se dirigían al tribunal de Angol luego de un proceso de más de 2 años que buscó determinar a los responsables del operativo policial que terminó con la vida de Camilo Catrilanca el 14 de noviembre del 2018 en compañía de MAPC de 15 años. Este jueves 7 de enero, mientras en el tribunal oral del penal de Angol se hacía la lectura del veredicto del caso Catrilanca, un alto contingente de la Policía de Investigaciones allanó las comunidades de Temucuicuy. Teresa Marín, madre del joven mapuche asesinado, su viuda Caterina Antín y su hija de 7 años fueron detenidas a la entrada de Angol mientras se dirigían a los tribunales. Y las imágenes pues son impactantes, la humillación, la prepotencia con la que se dirigen estos personajes, estos policías, en contra de nuestras compañeras. En paralelo, otro operativo de la PDI allanó el loft Dahuilco Carulén en Ercilla, donde una mujer registró un video con su celular en el que se puede ver a un joven mapuche de 23 años apoyado sobre el capó de una camioneta, visiblemente herido en el rostro. Minutos antes fue impactado por proyectiles de las policías en el contexto de la recuperación territorial. Luego el registro se dirige hacia otro hombre de la comunidad de 51 años que muestra cerca de 9 impactos de bala en el costado izquierdo de su torso y que se mueve con dificultad de dolor. Y bueno, de hecho nos comparten varios videos de cómo fueron varias las comunidades en la comuna de Victoria. Dice, mientras tanto, los principales canales de televisión de Chile informaron sobre la muerte de Orwell Casanova en el sector Selva Oscura de la comuna Victoria. Una nota de TVN anunció investigan muerte de agricultor baleado en su fundo. Y bueno, esto, insistimos, curiosamente, la misma tarde del 7 de enero que se dio a conocer el veredicto condenatorio para los 7 excarabineros implicados en el operativo Comando Jungla, así como al abogado de la institución Carlos Alarcón, condenado como autor del homicidio consumado de Camilo Catrilanca y homicidio simple frustrado contra el adolescente MAPC, por ello arriesga desde 10 años a 20 años de cárcel efectiva. Y bueno, pues pareciera que el gobierno de Piñera, ese nefasto gobierno de Piñera, hiciera el mismo día en que tiene que aceptar, porque se ha demostrado todos los, pues judicialmente todos las pruebas para evidenciar a la policía como asesina de Catrilanca. Ese mismo día lanza a la policía ferozmente contra el pueblo mapuche. Y bueno, pues esto no se quedó ahí. De hecho, los videos, las fotografías de pues el maltrato que le hicieron a la familia de Catrilanca y las agresiones a las comunidades mapuche pues le dieron la vuelta al mundo. Muchos lugares del mundo salieron a solidarizarse y particularmente allá en Chile, donde Santiago, entre muchas otras comunidades. De hecho, los invitamos a que vean las redes sociales de Prensa Opal, así como también de Primera Línea y obviamente de Radio Curruf, donde verán cómo hubo pues decenas de movilizaciones en varias partes del país reclamando el alto a esta represión en contra del pueblo mapuche. Y bueno, pues una situación realmente lamentable y nefasta en el sentido de cómo están tratando a jovencitas, a comunidades enteras, y pues una represión que no cesa y también una revuelta, una dignidad de la gente que sigue saliendo a luchar a pesar de esta represión y a pesar de esta pandemia. Y bueno, pues los invitamos a que vean estas páginas de Prensa Opal, también Radio Curruf y nuestros compañeros de Primera Línea. Vamos con más información. Y bueno, ya con eso nos estamos despidiendo. Les agradecemos a todos su escucha, agradecemos también a todas las radios y medios libres pues su apoyo para la redifusión de este material noticioso. Agradecemos a la Zarzamora Radio, a la Que Huelga Radio, a nuestros compañeros de Radio Almaina, entre muchas, muchas otras, a Radio Zapote, a Radio Ajolote, a Radio Temblor en su cumpleaños, y en fin, una gran y enorme cantidad de medios libres e independientes que hoy se han demostrado necesarios. También los invitamos a que revisen hacia el norte, It's Going Down, así como también Democracy Now, como unos muy buenos portales para saber lo que está pasando allá en el norte de el continente. Y bueno, pues muchos, muchos medios libres, hacer más medios libres, y bueno, pues el noticiero dura poco tiempo y quisiéramos abrazar más notas del mundo, pero pues al menos vamos a ir sacando poco a poco varias de las que la dignidad nos hace que se nos atoren en la garganta y que tengamos la necesidad de ocupar este noticiero para difundirlas, para denunciarlas. Así que esto fue Noticias de Abajo y nos escuchamos en la siguiente emisión. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Con información de Contacto Sur de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Información de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Noticias de Abajo de los Medios Libres, desde México. El informativo de Radio Pacífica, desde California. Las emisiones de Nodal Radio, Noticias de América Latina y el Caribe. El informativo América 21, de Argentina. El informativo de Guerra y Paz de Democracy Now. El semanario de la Red Latinoamericana Rompe el Cerco. El programa Cuatro Elementos de la Agencia Internacional de Noticias Presenza. El programa Mil Voces de Radio Mundo Real. El informativo mesoamericano del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestras. El programa Al Sur del Río Bravo en Radionauta desde Argentina. Panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, desde Argentina. Las producciones sonoras del Centro Producciones Radiofónicas, CPR. Informativo de Bocaribe Radio, desde Colombia. El programa Contra Babilón, desde Chile. Los especiales entre cubanos y crónica del milenio de Radio Habana, Cuba. Radio de Derechos Indígenas, producido por Cultural Survival. Programa Radio Flautas en Radio Malva de España. Producción radiofónica de El Salto Radio desde España. Los podcasts de Noticias de Panamá y el boletín ecológico del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor Internacional es una plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados, que emite las 24 horas información a través del portal digital www.radiotemblor.org y la aplicación TuneIn. Además de las redes digitales sociales convencionales, nos puedes encontrar en las redes digitales libres como Diáspora y Mastodon. Radio Temblor Internacional, producido por el colectivo Voces Ecológicas COVEC desde Panamá, con radialistas y reporteros del continente. Centro y travesaño. El marcador sigue igualado a uno. Les habla el gringo, el relator del pueblo. Y ojo que el rebote lo ha capturado el medio campo de la clase dominante, usualmente conocidos como los medios burgueses. El equipo del pueblo tiene que tener cuidado porque a diferencia de la Yuta, que es menos sofisticada, los medios burgueses no solo recuperan, también habilitan. La tiene Luis Jara, mediocampista defensivo de la clase dominante. Si el equipo del pueblo se distrae un segundo, les embolina la perdiz con lágrimas de cocodrilo, como lo hizo durante el primer tiempo. Va avanzando por el medio, se quiere juntar con Tomisic, habilidosa volante mixta que juega juega con la 13. ¡Upa! Pero qué pantalla logran entre ambos. Se nota que tienen complicidad. ¡Qué manera de encubrir la jugada! Jaramaga a la derecha y la pierde. El mediocampo del pueblo, conocido por su hinchada como los medios populares, no se dejó marear por la finta de la clase dominante. Anticipándose al engaño, logra recuperar el balón. Es un encuentro muy trabado. Una verdadera batalla por el mediocampo. Pero los medios populares no son ajenos a este medio de fricción. Son herederos directos del estilo de juego inaugurado por medios como El Despertar de los Trabajadores, por la revista Análisis. Saben cómo aguantar, cómo resistir. La tiene Radio Plaza La Dignidad, que se quiere a la izquierda. Paso para Muro y Resistencia, que rápidamente se la lleva por el medio. Se quiere juntar con Opal. Y falta, señoras y señores, una vez más, falta. Y sin duda, para Roja. El central Yáñez, en un intento por recuperar el balón que había perdido Jara, se barrió con todo y se llevó puesto a uno de los medios populares, justo afuera del área grande. El árbitro tiene que sí o sí pintar a Yáñez, ¿sí? Solo amarilla, ¿cómo puede ser? ¿Hasta cuándo con el arbitraje corrupto de este partido? La hinchada del pueblo está indignada. Los medios populares se le fueron encima al juez del partido. Están alegando con mucha vehemencia. Cuidado, ¿ah? Que el árbitro está buscando cualquier excusa para expulsar a uno de los nuestros. Claramente no cree en la libertad de expresión. No olvidemos que hasta para jugar el partido empezaron a exigir acreditación. Parece que el árbitro ha logrado desactivar la situación con un poco de ayuda del volante creativo de la clase dominante, Daniel Matamala. Al final, solo será amarilla y tiro libre para el equipo del pueblo. Es una buena oportunidad de pelota detenida. La pregunta del millón es, ¿quién lo va a patear? La delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza exterminada. Banqueros, unos ladrones sin palancas, y de día políticos estafadores. Parte Animal Político, y bueno, vendría siendo importante que si ustedes gustan profundizar sobre ella, le den una leída más extensa. Aquí, por cuestiones de tiempo, no nos vamos a detener tanto, vamos a resaltar lo que consideramos más importante, pero es una nota extensa y pues que no dice tonterías. Entonces, si gustan profundizar más, están ustedes, compañeros, compañeras, compañeres. La Casa del Horror de Acámbaro, así fue la búsqueda en un cementerio clandestino de Guanajuato. La Casa del Horror estaba demasiado cerca del centro de Acámbaro, Guanajuato, como para que nadie supiese lo que allí ocurría. Durante meses, quizá años, hombres y mujeres fueron torturados, asesinados y enterrados en la pequeña vivienda abandonada y semiderruida situada en las faldas del Parque Nacional del Cerro del Toro. Son apenas 5 minutos caminando desde la calle de Leona Vicario, la última vía urbanizada que se desemboca en una cuesta empinadísima de piedra y tierra, al fondo de la estatua de la Virgen, que ejerce como guardiana del predio. Allí, tras unos árboles, estaba ese siniestro cementerio, aprovechando ese terreno ambiguo donde la ciudad deja de serlo. Los rumores sobre gritos, disparos, vehículos que subían con los detenidos y regresaban vacíos se habían multiplicado en los últimos tiempos. Pero el miedo se impone cuando el crimen organizado controla el territorio. Así que la antigua construcción, de la que apenas quedan 3 cuartos techados y varias paredes desnudas, siguió operando como cementerio clandestino con total impunidad, al menos hasta noviembre. Poco después, un puñado de familias valientes, acompañadas por la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Ejército y la Policía, irrumpió en el predio buscando a sus seres queridos. Lo que encontraron fue el testimonio del horror: 104 fosas con restos humanos, 15 cuerpos enterrados en 84 fosas, el segundo mayor hallazgo de Guanajuato tras los 80 cuerpos hallados en Salvatierra un mes atrás. Nada más poner un pie en la propiedad, familias y autoridades se dieron cuenta de que este no era un lugar abandonado, que había seguido siendo utilizado por los delincuentes casi hasta su llegada. Un dato demoledor: los 2 primeros cuerpos hallados pudieron ser identificados por sus tatuajes. Eran 2 jóvenes desaparecidas hacía 2 semanas, cuyos restos fueron devueltos a sus familias. Desde aquella primera exhumación sucedieron las jornadas extenuantes de revisión, varilla, confirmar el positivo, cavar y desenterrar a las víctimas. Las últimas 2 bolsas se extrajeron el jueves 17 de diciembre, después de 15 días de retraso, de rastreo. Fue algo muy fuerte. He participado en todas las búsquedas que se han realizado en el estado y esta es muy dura y muy difícil. Los cuerpos estaban desmembrados con signos de tortura. Nos tocó ver una fosa hasta 16 bolsas. Eso lo dijo una de las mujeres presentes en la búsqueda. Explica así sus vivencias. No quiere dar su nombre, no quiere dar ninguna pista sobre su identidad, solo que está buscando a su hija, a la que alguien se llevó hace 3 años. Cuando llega a Leona Vicario, antes de subir hacia el predio en el que se excava, cubre su rostro con un pasamontañas, gafas oscuras y una gorra. Lo mismo hace el resto de sus compañeros. No es solo para taparse con un cubrebocas para no contagiarse del COVID-19. Esto va más allá. No quiero que me identifiquen, explica la mujer. Existe una sospecha de que hay halcones vigilando, que el crimen organizado anda cerca. Por eso las participaciones en la búsqueda, mujeres, hombres y hombres valientes se protegen. No se fían de que haya ojos que puedan señalarlas. El temor de los familiares a ser identificados es una de las características de esta expedición. Sus integrantes llegan desde diversos puntos del estado, también del propio Acámbaro, y temen que pueda haber represalias. Fue una búsqueda cantada respecto a la entrada y subida y el peligro que de antemano sabíamos que corríamos. Pero pesa más la esperanza, la angustia, la tristeza que vivimos, nos lleva a arriesgarnos a cualquier cosa. Sabemos que corremos cualquier tipo de peligro, pero no es comparado al sentimiento que llevamos como madres, esposas, hermanas de las personas a las que buscamos, dice otra de sus compañeras. En su caso, tapa su rostro con un gran sombrero de gafas oscuras y un pañuelo que va por encima del cubrebocas. Aunque ella encontró el cuerpo de su esposo hace meses, dice que sigue viniendo por solidaridad con sus compañeras. La búsqueda en Acámbaro, un municipio de 160 mil habitantes en el límite de Michoacán, es la última que se desarrolla en este año en Guanajuato, el estado con mayores índices de violencia en México. Aquí se cometieron 4.560 de los 26.530 homicidios registrados entre enero y noviembre por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. cuatro de sus municipios, León, Irapuato, Celaya, Salamanca, están entre los 15 que concentra el 27% de los asesinatos de todo el país. Hace 4 meses, el gobierno de Diego Sinué apenas reconocía 854 desaparecidos. A día de hoy, la Comisión Estatal de Búsqueda asegura que son 2,315 personas sin localizar en México, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya se rebasó la barrera de las 80,000 personas no localizadas. Lo particular en Guanajuato es que la mayor parte de sus desaparecidos lo hicieron en los últimos 2 años. De hecho, desde 2018 hasta la segunda entidad, esta es la segunda entidad en el número de las personas a las que no se encuentra, solo superada por Jalisco. Y bueno, les comentamos que la nota sigue y sabemos que es una nota muy dura, pero aquí pues también tenemos pues lecciones de mucha gente muy, muy, muy valiente que ha orillado a las autoridades a reconocer la gran violencia que están viviendo y que no solamente hay que luchar por los vivos, sino como decía Walter Benjamin, por los muertos, ¿no? Somos la gente viva, la redentora de este mundo. Entonces, pues, una gran alabanza para los, las, les que están buscando a los compañeros y una gran alabanza para la gente valiente que con todo y que el narco aterroriza, no se dejan influenciar por estas fuerzas y deciden hacer el bien. Entonces, pues bueno, esta es esta dura nota. Gritar, quiero gritar. Cantar, quiero cantar, sentir lo que es amar, y así me quedaré, mi juventud encontraré a mi manera. Pues saludándolas, compañeras, compañeres, compañeros, aquí en esta segunda emisión del mes de enero de 2021 de Noticias de Abajo. Yo soy Juan Pérez, les saludo. Saludos Sebo, saludos Crista. Pues en esta ocasión nos dirigimos a ustedes con una triste, triste noticia. El compañero Toby Libertario se nos adelantó en la mañana. En la mañana triste del 10 de enero del 2021. Y pues es una dolorosa pérdida, tanto en lo personal como en el movimiento libertario, como en su conocimiento, pero más que nada en su gran afecto, en su gran amor y en su reivindicación del anarquismo como una idea y una herramienta que realmente puede cambiar el mundo. Mi más sentido pésame, nuestro más sentido pésame a la familia, amigas, amigues, amigues, conocidos de Toby Libertario. Lo sentimos mucho. Es una gran pérdida en todos sentidos, pero bueno. Como a él le gustaba, pues él seguro no le hubiera gustado vernos demasiado clavados, demasiado bajón. Entonces, pues un saludo, compañero Toby. Un saludo. Se te quiere con todo el corazón y, pues, buen camino. Que te envuelva la anarquía y que la rebeldía ilumine tu camino. Es difícil decir unas palabras precisas para la despide el compañero aquí en este mensaje. Pero les compartiremos algunas de las palabras que fueron dadas a conocer por parte de la Biblioteca Social Reconstruir. Como todos sabemos, el día de hoy lamentablemente falleció nuestro compañero Toby. Su muerte nos deja un enorme vacío. A quienes pudimos compartir con él la vida, la historia, la lucha, la amistad, la fraternidad, el cariño, el punk y las ideas anarquistas. Toby fue un ser humano pleno, alegre, sonriente, que reivindicaba siempre al aspecto humano del anarquismo e intentaba en cada paso ponerlo en su acción de manera cotidiana. Su historia y su importancia es enorme, y aquí no nos alcanzan las palabras. Y en este momento, la tristeza nos envuelve demasiado para poder enumerar todo lo que él fue y nos compartió con su vida. Quienes lo conocieron lo saben de sobra. Toby, ante todo, fue un ser humano, amante del punk, convencido y practicante de la anarquía. A ella y a este proyecto en particular de la Biblioteca Social Reconstruir, dedicó su vida, su alegría y su energía. Quienes le conocimos y compartimos el camino con él, nos queda la experiencia de habernos cruzado con un ser humano que siempre estaba dispuesto a echar la mano a quien lo necesitara. Un carnal siempre cábula, sonriente, alegre, que intentaba despojarse del ego y darse para las y los demás. Su ausencia nos duele mucho, pero nos queda lo que él fue. Nos queda su vida en la memoria, nos queda su amistad, su cariño y su fraternidad. Su mirada de niño, su risa, su ternura, su irreductible cábula. Nos queda lo que aprendimos de él y con él. Nos quedan las enseñanzas de que el anarquismo se practica en el día a día, mediante la solidaridad y la fraternidad constante y militante. Nos queda su firmeza de que el anarquismo es nuestro camino. Que la tierra te abrace, que la anarquía te envuelva, que la memoria te mantenga vivo. Te ganaste el respeto y el amor de quienes compartimos camino contigo. Te ganaste el universo, carnal. Libertad y no violencia. ¿Hay alguien más que quiere hablar? Miren, algo con lo que debemos siempre tener claro es que el anarquismo tiene un gran problema, una gran pregunta que siempre se plantea. ¿Qué tenemos que transformar primero, la sociedad o el individuo? Ya Claudio Albertini decía que hay dos tendencias, vamos a llamarle muy general, que es de las individualistas, con varias vertientes, y la parte organizativa. Desde mi punto de vista, creo que las dos se combinan. Tenemos que ser individualistas en ciertas cosas, tenemos que tener, dice Reclus, forjarnos un carácter, un camino, una forma de ser, una forma en la que decimos, este soy yo. Eso implica una ética, una forma de comportamiento, implica muchas cosas que tiene que asumirse esa persona como anarquista. Matese decía una cosa que a mí siempre me impresionó, que decía, entre lo que decimos que queremos ser, lo que somos en un abismo bien grande. Por lo general casi nadie puede decir, yo soy anarquista de veras, porque siempre tenemos deficiencias, y de Matese nos recomendaba. La idea es de que ese abismo que tenemos tan grande entre lo que somos y lo que queremos ser, cada vez sea menor. Una vez establecido eso, entonces uno se forma un propio carácter, una propia crítica, una propia manera de ser. Obviamente excluimos la violencia, excluimos el abuso. No hay nadie que pueda decir, tú eres anarquista y tú no. El anarquismo es tan amplio que no tiene límites y que no tienes presidente, no tiene alguien con autoridad, diga tú sí, tú no. El anarquismo es tan amplio que cualquiera puede decirse que es anarquista y nadie lo va a impedir. El anarquismo no va contra sus mismos símbolos, en la misma hay que la podemos denostar, a la misma bandera negra podemos decir hay que quemarla, porque no respetamos nosotros absolutamente nada que implique división o separación. Entonces el anarquismo es una conducta interna, pero después viene aunada a una conducta social. Es decir, yo soy de los anarquistas que creo en la organización. Creo que para transformar esta sociedad solamente puede hacerse con la voluntad de personas que se integran, con voluntad de personas que quieren trabajar por un ideal. Entonces, a grandes rasgos, el anarquismo lleva una ética personal y una ética social. A veces el problema es cuando la ética individual la queremos pasar a la colectivo. Voy a poner un caso, no sé, extremo, alguien que le guste el color rosa y que después diga, porque a mí me gusta el color rosa, quiero que todos se vistan de rosa. El caso de que yo soy vegano, entonces queremos que la sociedad toda sea vegana, queremos que... Entonces, eso tiene que ser decidido al interno. Si alguien decide ser un anarquista que no toma, pues ese es muy su problema, y si no quiere que todos los demás no tomen, pues entonces no, es su ética, es su forma de ser. Entonces, el anarquismo tiene muchas escuelas, muchas corrientes, pero en general confluye en un solo hecho, el deseo de alcanzar la libertad, unida a la justicia en el sentido económico y social. Entonces, ese es básicamente el gran rasgo, y la gente, cada quien va a agarrar su propio camino. Algunas tendrán que ser anarcosindicalistas, habrá quien le tire a otros ideales anarquistas, pero bueno, eso es un trabajo con uno mismo y con la sociedad. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad? Empezamos con nosotros, pero también necesitamos cambiar la sociedad para que el ambiente sea más fraterno, para que otras personas puedan encontrar el camino más fácil para llegar a un ideal libertario. También, por otro lado, hacemos la invitación a las compañeras, a los compañeros, a los compañeros, a estar en Huexca el próximo 17 de enero, porque pues allá hay que hacer presencia. No permitamos que estos gobiernos sigan imponiendo sus obras como se les da la gana, cobijados en la simulación de las instituciones como la Suprema Corte de Justicia. Ningún gobierno, corporación o empresa o proyecto tiene derecho a quitarle el agua, ni la tierra, ni el aire, ni nada de lo que una comunidad ha cuidado y de lo que es parte de su buen vivir. Entonces, pues, compañeras, compañeros, compañeres, si pueden estar al pendiente, o es más, si pueden lanzarse a Huexca este 17 de enero, pues donde no va a estar la onda. Por favor, nos vemos allá en Huexca, y salud, y saludos. Esto ha sido todo por mi parte. Un gran abrazo, banda, y pues mucho amor en el camino del Tobe. Un gran abrazo para familiares y amigos cercanos, que sabemos que debe ser una dolorosa pérdida, pero que al Tobe no le hubiera gustado ver que nos achicopalemos tampoco tanto, y pues a darle al monstruo, que es lo que le hubiera encantado. Salud. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ex procurador de Guerrero acusa al gobernador de encubrir presuntos cargos contra Salgado Macedonio. El ex procurador de Guerrero, Javier Olea, afirmó que el gobierno de Héctor Astudillo impidió que se judicializara la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía del Estado contra Félix Salgado Macedonio, precandidato a la gobernatura por Morena, por el delito de violación. En la entrevista con el noticiario digital Al Tanto Guerrero, Olea señaló que la carpeta de investigación se integró una denuncia de una mujer que dijo haber sido violada por el senador con licencia cuando ambos trabajaban en el diario local La Jornada. De acuerdo con el exprocurador, la carpeta de investigación está integrada de tal suerte que él estimó que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal contra Salgado Macedonio. Sin embargo, acusó que en marzo de 2018 el gobernador Héctor Astudillo le dio la instrucción de no ejecutar acción en su contra. Yo hice una carpeta informativa a quien tenía que hacerla sobre la judicialización de la carpeta de investigación, de tal suerte se me dijo que no, indicó. Por ello, presentó una renuncia a la entonces Procuraduría General del Estado de Guerrero en abril del mismo año. Olea Pérez también aseguró que existen más denuncias en la Fiscalía Estatal contra Salgado Macedonio por ataques sexuales, pero que no han prosperado durante la actual administración. Ni me meto ni me metan. Tras las decisiones de Javier Olea, el gobernador Héctor Astudillo publicó un mensaje en redes sociales en el que afirma que se dedicará a trabajar siempre dentro de la ley y que no se mete en temas electorales. En el tiempo que me queda en el frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan, expresó. Por su parte, Jorge de los Santos, actual fiscal de Guerrero, escribió en redes sociales que las decisiones que tomamos como funcionarios tienen consecuencias que deben asumirse con madurez porque representan nuestra formación, carácter y disciplina. Culpar a otros de actos, omisiones, propósitos, además de cobarde, es inmoral. Lo que hacen, bueno, y en esta nota, pues es muy importante, la verdad, que se hagan averiguaciones a fondo, porque los políticos sabemos que son una verdadera mierda, ¿no? O sea, que realmente son gente que lucra, que son gente que está vinculada con el narco, que son gente que está vinculada con la trata, que realmente son gente terrible. Pero cuando hay pruebas de que algún político ha cometido violación o otros delitos de diferentes índoles, sí es muy importante tomarlos en cuenta. Ojo, no andamos diciendo darlos por hecho, sí evidentemente requiere toda una investigación, pero considerando lo corruptas que son las instituciones, porque incluso el presidente Andrés Manuel, sin una investigación, sin nada de pruebas, ni de que sí ni de que no, se atrevió a decir que era la oposición la que estaba culpando a su candidato, que era un ataque en contra de su partido. Entonces, decirle al presidente y a toda la gente de políticos corruptos, que no se trata de su partido, sino de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, y de que si nos tocan a una, respondemos todas, y que no vamos a parar. Y que, bueno, esto aplica también en rollos feministas, pero en general la lucha abajo y a la izquierda así es, que no nos toquen a nadie, porque el pueblo se defiende, y lo vamos a hacer, y bueno, pues de ahí la importancia de estar con esta nota. No voten de preferencia por nadie, organicémonos, pero pues sepamos bien a qué nos enfrentamos con ciertos personajes. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Los pueblos están de luto porque falta un compañero. Vilmente lo asesinaron porque le tuvieron miedo. Samir Flores Soberanes fue un hombre con mucho honor. Nunca le temió al gobierno, por eso los enfrentó. Con verdades y argumentos a los pueblos defendió. El gobierno no los tiene, por eso se encabronó. El martes por la mañana estaba en Jona, Morelos. Se reunió con unos vatos allegados al gobierno. Miércoles 20 de febrero a su casa lo siguieron. Lo sacaron con engaños y dos balazos le dieron. Qué poca manera tiene de dialogar con los pueblos. No quieran vernos la cara y no quieran envolvernos. Samir ya está descansando, ya lo fuimos a enterrar. Samir se fue para el cielo, lleva su palma en la mano, mientras que los asesinos ya tienen su reservado, su alma perversa y maldita. Se la entregaron al diablo. Samir se fue para el cielo, el gobierno lo mató. Le dolieron las verdades, fue un activista chingón. Ya me voy, ya me despido de mi familia y mis compas, de mis padres y mis hijos, mis hermanos y mi esposa. No se confíen del gobierno, se parece al escorpión. Primero te da confianza y te clava el aguijón. A todos mis compañeros, ahí les dejo esta consigna. Que levanten la cabeza, nunca doblen la rodilla, no le teman al gobierno, que con garras y con dientes hay que defender los pueblos. Banda, les queremos, les adoramos, nos encanta seguir trabajando con ustedes, incluso en estos momentos en los cuales pues no estamos juntas en alguna marcha, en una organización, sino que son a través pues de estos notis que estamos como haciendo nuestra labor y que ustedes ya estarán haciendo la suya. Muchas gracias. Sigan escuchando Medios y Medias Libres y pues nos estamos ahí amando en acción.